Muy buenas mis queridos gamers, feliz miércoles y como siempre te deseo un espectacular día allá donde vivas. Hoy tenemos otro capítulo más de Octopath Traveler y avanzaremos más en la historia de Hanit con su capítulo 3. Seguimos en la búsqueda de una cura para la petrificación causada por una bestia de ojos rojos que petrificó incluso al propio maestro de Hanit. Para la búsqueda de la cura nos encontramos en la ciudad de Nieve Eterna en las fronteras de Tierras Nevadas. En esta ciudad parece ser que se encuentra una anciana llamada Susanna, que tiene conocimientos sobre un posible antídoto sobre la petrificación. No sabemos exactamente su localización, pero gracias a unos niños que andaban jugueteando con un muñeco de nieve, conocemos el lugar donde vive y nos vamos directos hacia allí. Por lo visto, Susanna es bien conocida por toda la ciudad y por el resto del mundo por su famosa capacidad de adivinar el futuro de las personas. Es por ello que todos los días, enfrente de su casa, hay largas colas de personas para que Susanna, le atienda y adivine su futuro. Hablar con ella es bastante complicado, ya que ella tiene un guardia personal que la protege ante cualquiera que ose molestar a Susanna. El nombre de este guardia personal es Alaik y tenemos que provocarle para derribarlo y así poder hablar con Susanna. Hablamos con ella y nos quedamos bastante sorprendidos porque sin decir ninguna palabra ya sabía quién éramos, cómo se llamaba nuestro compañero de animal y de las siguientes palabras que íbamos a pronunciar. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo que nos contestó ella que es una bruja poseída por todo el ojo que lo ve. Riéndose nos cuenta la verdad y que en realidad no es una vidente, sino simplemente una persona muy observadora y que en nuestro caso no era difícil de adivinar por nuestra rudimentaria y nuestro aspecto. Le contamos lo sucedido de su maestro Zanta y nos cuenta que la única forma de salvarle es la de matar a la bestia que lo causó. No existe otra manera de curar la petrificación. Sin embargo, existe una hierba llamada gentilherba, que repele el hechizo del ataque de las bestias de ojos rojos y que lo podemos usar a nuestro favor para hacer frente a él. Por lo visto, la gentilherba crece en un bosque bastante espeso cuyo acceso es bastante difícil y hay muy pocas maneras de acceder a él. Sin embargo, el guardaespaldas de Susanna, Alaik, nos guiará hasta el lugar de donde se encuentra la hierba. Llegamos a la zona espesa y a estas alturas del juego se va notando cada vez más la dificultad para derrotar a los bosses. Se van añadiendo nuevas mecánicas que hacen que nuestra victoria esté un paso más lejos y tengamos que sufrir un poco más. El dragón usaba algunas mecánicas tales como inmunidad a ciertas debilidades o aumentar su propia resistencia a la ruptura para no provocarle aturdimiento, entre otras. Volvemos junto con Susanna para que nos prepare la pócima que nos ayudará para el enfrentamiento contra la bestia. Tras despedirnos de ella, se nos acerca un caballero errante para informarnos del paradero actual de la bestia. Se encuentra en la ciudad desértica de Marsalima. Ese será nuestro próximo objetivo y último capítulo para nuestra protagonista Hanit. Así que si no te lo quieres perder, estate atento a mi post. En el próximo vídeo haremos el capítulo 3 de Ophelia. Hasta aquí el reporte de Willy Play. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.